Para esta práctica 4 haremos un análisis de la estadística de blogs con las herramientas que ofrece WordPress. En primer lugar, para realizar el análisis me he ido al escritorio de blog y luego a la pestaña estadística del sitio. He empezado por la gráfica general de visitas. Esta gráfica ofrece resultados por días, semanas y meses. En cuanto a los días, la gráfica los limita desde el 5 al 19 de mayo. Y de estos, los más visitados son el 2 y 5 de mayo con un número de 2 visitas cada día. En cuanto a la semana 12 de 2013 es la más visitada con un total de 7 visitas y le sigue la semana 14 y 15 con unas 6 visitas. Y en los meses, abril es el más visitado con 12 visitas. Esta gráfica nos permite realizar un seguimiento y una comparación de los 10 semanas que van teniendo más audiencia o menos. En segundo lugar, las visitas por países. Este apartado ofrece el resultado de los últimos 7 días, 30 días y de siempre. Para averiguar datos más generales he seleccionado la pestaña de siempre y mi blog solo ha recibido 29 visitas y todas ellas desde España. En tercer lugar, el top de entradas y páginas. Le doy a resumen y puedo ver las entradas más vistas en los últimos 7 días, 30 días, trimestre, año y siempre. Me voy a siempre ya que mi blog no es muy visitado y los posts más vistos son la página de inicio con 18 visitas, la entrada del podcast con 8 y la entrada de la práctica 3 sobre los bancos de imágenes con unas 6 visitas. Además, si le doy la lupa que aparece al lado de las visitas, WordPress me enseña una gráfica con las estadísticas de cada una de las entradas. Incluso ofrece un calendario por meses y años, otro de promedio por día y otro de las semanas recientes. Aquí se ve de forma más detallada la visita, los días y el total de ellas. En cuarto lugar, los clics. También me voy a siempre y los enlaces más cliqueados son el de las fotos de los bancos de imágenes, Eik Photostock y Getty Images. Un clic por cada uno de estos dos enlaces. En quinto lugar, las referencias. Aquí solo tengo dos referencias. El primero con 7 visitas vinculadas desde Twitter y 4 desde wordpress.com. Finalmente, el apartado de las palabras clave para buscadores. En mi caso parece que nadie ha utilizado ninguna palabra o frase para encontrar el blog, por lo tanto no tengo término de búsqueda. Y en las capturas de pantalla que he dejado en el blog se ven todas estas estadísticas con mucho más detalle.